polenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa, revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Todo tipo de vida en el planeta Tierra está siendo sumergida de manera acumulativa en una economía global basada en el dinero, el beneficio o el capitalismo de intercambio. Prácticamente todas las cosas tienen un precio: comida, bebida, casas, animales, plantas, la labor humana. Necesidades y deseos no cuentan para nada. Aquellos que no pueden permitirse pagar un precio tienen que buscar una manera de hacerlo, aunque la consecuencia sea la muerte. Para la mayoría de los seres humanos, la consecuencia es una vida dominada por el trabajo, media vida pasada en escuelas, fábricas, oficinas y prisiones. Para muchos de estos, supone sufrir los efectos de la pobreza, guerras y otras formas de opresión. Para los humanos, no son los únicos atrapados en esta red. Animales de todo tipo son sujetos a los que se aplica el sufrimiento industrial y la muerte estando en libertad o en fábricas, granjas y laboratorios. Es obvio que las experiencias humanas y animales están relacionadas, teniendo un origen común en el mismo sistema de producción e intercambio. Pero queremos ir más allá y reafirmar que el desarrollo y mantenimiento del capitalismo como sistema que explota a humanos, de alguna manera, depende también del abuso hacia los animales. Bestias de carga, un intento de replantearse la separación entre la liberación animal y las políticas comunistas. Producido por Antagonist and Practical History. Primera. Tres morrungos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Chifuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mata. Thank you. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eliana, una persona que nadie conocía en este programa? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un honor y un placer formar parte de Las Polentas. Tenemos una polenta nueva. Hola, Clarita, que está en los controles. Yo soy Debo y esto es Revolviendo la Polenta. Y como es una polenta que siempre va cambiando de ingredientes, nada, en realidad hace tiempo que te conocemos. ¿Fue la primer DJ de la primera fiesta polenta? Fui una de las DJs. Una de... A ver... Una fiesta antes, creo, pero ya no me acuerdo. Pero sé que hace mucho que sabemos que queremos que seamos todas polentas entreveradas. Así que está. Gracias por estar, demás. Por favor, un placer, me encanta. Así que está, las polentas mutantes. ¿en qué andamos? Estamos en el tercer programa de lo animal, la animalidad, animales, porque la verdad que nada, en esta modalidad que agarramos este año, de ir viendo cuánto da un tema, siempre dan para mucho, somos bastante... conversadoras y bastante de darle vuelta a las cosas, pero en particular este tema estaba bien picante. Entonces dijimos, vamos a tener un programa más en donde vamos a ver un poco qué nos pasó también en relación a los contenidos y a las cosas que conversamos en los programas anteriores, también para poder aprovechar más como gente que nos había contado cosas o que nos tiró unas líneas como para seguir conversando y con la que no habíamos podido escucharla ni laburar ni conversar en los programas anteriores. Y también, audios de Escuchá Mete Cuchara, que están hoy particularmente interesantes. Mucha cuchara para meter. Y también estaba bueno porque son un montón de voces que nos vienen a acompañar desde esos audios, ya que hoy estamos en una versión moderada. Podemos ser hasta 5 personas acá adentro. En este año de COVID, por el protocolo, nunca podíamos ser más de 4. Pero fuimos 4, fuimos 3. Y este es creo que el primer programa del año en el que, como otras veces ha pasado, estamos acá mano a mano. Así que bueno, eso que también haya más voces. Y Clarita, por favor, háblanos por ese micrófono todas las veces que quieras. Yo siempre te llamo y tú nunca me respondes, Clarita. Y la mudita no habla. Hola, Débora. Ah, y con esa voz, con aparte. Esa, con razón. Muy, muy de adentro salió. Perfecta, Clari. Bueno, y entonces eso, estamos para conversar un poco y conversar con los audios que nos llegaron. Y no sé, podemos aprovechar para preguntarte, Eli, ¿qué te pasa a vos con los animales, con el comer carne, con los animales domesticados, todo eso que estuvimos hablando antes? Bueno, yo en lo particular, bueno, yo como carne, sí tengo, experimento un sentimiento especial con los animales, o sea, tengo mascotas. Y yo amo mi mascota, es como mi hiji de cuatro patas. Es perra. Hembra, Canela. Le mandamos un besito a Canela. Y nada, me está escuchando. Si sabe prender la computadora y sintonizarnos, está escuchando. Y nada, en realidad sí me sensibiliza bastante el tema. Capaz que sí es una cuestión de... Me resulta difícil el tema de la alimentación, porque tampoco voy a negar, si bien me sensibiliza el tema, me gusta comer carne y no es algo que he intentado, he tenido algunos intentos, no sé si dejarlo del todo, pero sí de bajar el consumo, eso sí lo he logrado, bajar un poco el consumo de carne. Hay distintos tipos de carne que en realidad si no los comiera no siento que perdería, o sea, que no podría aguantar. Pero, para decirlo, ¿viste así? Que en Uruguay, en el Río de la Plata, le decimos carne a la carne roja. Exacto. O sea, hay gente que te dice, no, yo no como carne, como pollo, pescado. Bueno. Sí, o cuando vas a comprar algo con carne, o no sé, empanadas, te dice, ¿de carne o de pollo? Bueno, claro, las dos son de carne. Igual. Pero sí hay algunos tipos de carne que sí, por ejemplo, el pollo, si no tuviera que comer más pollo, no me generaría... nada, ¿viste? Yo creo que también no lo extrañaría. Estamos más quemadas, estamos más expuestas a un montón de información de lo mal gestionado que genera que está la industria del pollo, como que estamos más asqueadas, creo. Exacto. Sí me genera una cuestión de cuando uno va empieza a indagar en estos temas y a conocer un poco, todo lo que se maneja atrás de la industria de la carne es bastante jodido. Entonces, sí, no voy a negar que a veces voy a comer un trozo de carne y empezás a pensar en eso y al menos a mí me moviliza, pero al mismo tiempo tengo esa contradicción de tipo, me gusta lo que estoy comiendo, pero hay todo un atrás que está de menos, que es horrible, todo lo que es el sufrimiento animal, y bueno, convivo con esa contradicción interna. Sí, yo creo que eso también un poco aparecía en las conversaciones que tuvimos en los programas anteriores, porque Malena, por ejemplo, de Boycott, decía, bueno, no existe el veganismo como tal, y no hay el veganismo perfecto, y llegábamos como a esta especie de revelación de que en el veganismo, como en el feminismo, podemos detectar microcarnismos, como en el feminismo los micromachismos, y de decir, bueno, yo misma que me considero la más militante, no sé qué, me mando cualquiera. Y en una cuestión así tan grande como es la violencia de la industria animal y del sufrimiento animal, es como que, no sé, el otro día, esto es una estupidez, pero me cayó la ficha de que la lana es explotación animal. Es una obviedad, seguramente, más que nada para la gente que se relaciona con estos temas, pero para mí fue como, ok, cuando la próxima vez que me vaya a comprar un zapato, no, voy a tratar de no comprar cuero, porque el cuero como que ya lo pude relacionar, pero la lana fue como, ¡ah! Sí, no, yo no sabía. Más allá de que también es verdad que en mi economía, salvo que sea de segunda mano, lana, no, compro hilos sintéticos que están en los techitos verdes. Exactamente. Ponele. Pero sí, a mí lo que me pasó también en estos programas que les decía a las gurisas que estuvieron acompañándonos, que fueron del colectivo feminista, la colectiva feminista antiespecista, y desde Argentina con Malena de Boicot, es que en la semana previa a los programas, o sea, entre programa y programa, estuve leyendo y sobre todo viendo videos y leyendo. Y quedé bastante trastornadita y como que me di cuenta que realmente no quiero volver a comer carne. No era algo que estaba en mi dieta muy... O sea, hace como 2 o 3 años que creo que no estaba comiendo nunca, salvo alguna excepción rara. Y antes de eso tampoco mucho, pero ahora recién empecé como a asociarlo a una sensación en mí, no tanto como a un tema ético que ya lo vislumbraba. De hecho, yo soy profe de ética y generalmente se trata el tema animal, lo traen pila como a los estudiantes. Claro. Y estoy como re acostumbrada a escuchar argumentos, pero no me ha pasado que me tocara como la sensibilidad. Y una cosa que me pasó es que, me gustó y me alivió, es que estuve leyendo un libro de una psicóloga yankee que se llama Melanie Joy, que la loca hizo un libro que se llama ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los chanchos y nos vestimos con las vacas? He visto ese tipo de mensajes. Bueno, y la loca lo que dice es que tiene que ver con cómo los percibimos. Como psicóloga, justamente trabaja con el tema de la percepción y que cómo nos culturizamos la sociedad para percibir de determinada manera estos seres que en principio podrían ser todos de una misma categoría, incluidos nosotros mismos, los animales. Y que sin embargo, con unos nos pasan unas cosas y con otros nos pasan otras. Y lo que me gustó de todo lo que ella decía, aparte en una charla en base a ese libro, era, y me sentí como reconciliada con un poco con la posibilidad de hacer algo o de estar en una medio consciente sin tener que desgarrarme porque hago pila de cosas mal, que era, hay muy buenos aliados del veganismo, decía ella. Y me hizo pensar pila en el feminismo y en esta cosa de, ¿los varones pueden ser feministas? Bueno, no sé, capaz que sí, capaz que no, pero pueden ser aliados. Claro. Como muchas discusiones que no están saldadas, pero que tienen que ver con dudas que eran muy parecidas y que era como, ok, yo no soy el enemigo de una persona vegana porque a veces, o alguna vez en mi vida he comido carne, o a veces como carne, o alguna vez no sé qué, sino que qué puedo hacer para realmente hacer algo o tener un modo de vida o alguna acción que eso, que por lo menos no, que se considere de un modo aliado. Y me gustó bastante esa imagen. Sí. Que creo que rinde para pila de luchas también, porque no puede ser la protagonista de todas las luchas. Tampoco soy la protagonista de la lucha de las mujeres afro, pero puedo ser aliada. Sí. Hay pequeñas acciones en esto que vos decís también, que capaz que, por ejemplo, en mi caso me puede costar dejar de comer carne o determinados tipos de carne, pero capaz que puedo hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, en mi caso mi mascota es adoptada, entonces claro. También... ayudar a que determinadas industrias, no solamente la industria de la carne, sino no solamente la del consumo para alimentación, sino también el consumo, porque es consumo también, ¿no? Exacto, sí, o sea, las mascotas, las que se venden, sufren pilas, se tratan como objetos, la explotación también, sobre todo de las hembras. Y aunque se las trate bien, ponele, no sé qué será, bien, no están acá, no nacieron para que uno tenga mascota. Exacto. Entonces es como todo un viaje. Sí, nos habíamos quedado como bastante enganchadas con eso, por eso retomamos por ahí. La idea es que ahora vamos a escuchar unos audios que también van en esta línea y luego en la segunda, después de la tanda, en la segunda parte del programa, por ahí nos metemos un poco más con otras otros aspectos de lo animal que igual tienen que ver con esta línea, ¿no? Del encierro, la exposición, la explotación, pero por ahí, nada, esta línea del comer o no comer animales que le venimos dando y que da para un montón. Por ahí la cerramos en este primer bloque. Ahora... cuando escuchemos los audios de Mete Cuchara y un poco ver qué pasa con eso. Son amigues que nos han ido mandando unos audios. Terrible contradicción. Comer o no comer carne. Yo como carne, me gusta la carne, pero cada vez más me siento más intimidada cuando veo en mi plato algo parecido a un animal. Me pasa lo mismo. Las imágenes sobre esto me molestan mucho. Déjenme comer. No soporto los frigoríficos o los criaderos, me causan rechazo. No me pasaba antes eso, o sea que las cosas han cambiado y yo he cambiado. También es cierto que me alimento mucho más de verduras que de carne. Antes era exactamente al revés. Así que mi conducta se ha modificado muchísimo y yo me siento mejor de esta manera. Pero no estoy pegada a la lucha por el no maltrato a los animales. No la siento que sea mi lucha. Simplemente acompaño desde mi egoísta casa, desde mi misma, lo que rechazo. Digo, acompaño ese sentimiento y entonces lo respeto. No me gusta, no lo hago. No me gustan los extremos, no me gustan los fundamentalismos, por lo tanto... Vamos a acordar del tema del feminismo también. Sí. Desconocer absolutamente este tema, porque antes se desconocía, digamos, no había un movimiento tan... tan mundial y tan importante como lo hay ahora, y para mí los animales simplemente eran o los que yo mataba con felicidad como los mosquitos o los que yo quería con felicidad como mis gatas, y matar con felicidad. Eso eran, digamos, el único contacto que yo tenía. Luego empecé a comprender y a incorporar más situaciones con respecto a los animales. Entonces creo que la hipocresía de que debemos respetar, digamos, la vida de las ballenas, o debemos de... La escuela rompió mucho las pelotas con eso. Pelear con la que el oso panda no desaparezca de la faz de la tierra, es solo porque son grandes y bonitos, según nuestra cultura. Porque sí, matamos a los mosquitos con tranquilidad, matamos a los piojos, matamos... Las cucarachas. Rechazamos a las ratas. En fin, hay muchos animales que producen en los humanos un rechazo muy grande y otros que nos acercan. Tal vez sea lo que cada uno le pone a ese animal propio de sí mismo en el animal, ¿no? Porque cuando uno tiene una mascota, deja de ser una gata para ser Lily. Y así sucesivamente con cada uno de los animales con los que hemos incorporado en nuestra familia, en nuestra casa. Sí, obvio. Entonces, bueno, por esa misma razón me he comido muchas vacas y sin embargo no suelo sentir el pesar por comerlas, porque no las los churrascos que me he comido no me significan vacas. Tal vez si me significaran vacas, no me los comería. Está muy bueno eso. No sé si entendí mucho la pregunta. ¿Por qué no podría llegar a renunciar a la carne? Esa es la pregunta. Supongo por un tema de educación. Yo en casa matábamos chanchos en el patio, como una actividad familiar. Pero justamente era un chancho que duraba todo el invierno, porque se llenaba la heladera hasta con lo último que tenía. Era una de las maneras de comprar carne, comprar un animal. Claro. Es rarísimo eso, ¿no? Vos viste que una de las cosas que más me gustaban cuando conversábamos de eso con gente era que acá a la vaca se le dice carne. Es al chancho le decís chancho, al pescado le decís pescado. Lo que hablábamos recién. Al pollo le decís pollo, pero a la vaca le decís carne. Sí. Ya hay una manera de relacionarse con el animal. Criado para sacrificarse y comerse. Una cuestión como de la imagen también. Que uno o genera. Salir a cazar, que yo también viví mucho de eso cuando era pibe. Porque mi viejo era cazador, entonces salíamos a cazar y eso de cazar el animal. Todo eso que puede tener imágenes potentes o hacerte sentir un asesino o lo que sea, resultaba mucho más reconfortante y salvador que ir a la carnicería a comprar carne con toda una industria. La otra vez hablábamos que lo que estaba jodido de verdad era la manera en que el capitalismo se comportaba con eso, la manera de torturar animales, considerándolos alimentos desde el primer momento, pero cosas inertes que después iban a terminar en tu plato habiendo pasado por una vida espantosa. Bueno, no sé si puedo llegar a comer carne. Igual, creo que sí. Ahora no me toques la harina. Soy omnívoro, pero puedo pasar varias semanas, dos, tres, hasta un mes, sin consumir ninguna proteína de origen animal. Muy informada. Rojas ni blancas, gustándome bastante el pescado, pero bueno, en fin, por una cuestión hasta de comodidad, de ser un alimento perecedero, consumo, suplanto la proteína animal por proteína vegetal. Sí, sí, está bien informada. Lentejas, garbanzos, o sea, cereales y legumbres. Tomen nota. ¿Cuál es la dificultad de llevar eso a esta, una conducta plena, total, de no consumir carnes? Y posiblemente sea una cuestión cultural, porque me invitan a una comida donde hay carne y como. Claro. Sí, sí. Pero bueno, no sé. Tal vez sea el ritual que hay alrededor del asado. Esa resolución a nivel general ha llevado a mucha gente a dejar de fumar, tal vez, pero bueno. Interesante la situación. Está muy personal. Tengo que tener en cuenta. Si alguien me pregunta, yo diría que soy vegetariano, pero también que soy carnívoro. Bueno, amigo. En el sentido de que como las dos cosas. Y no creo que no sea vegetariano por comer carne. Creo que actualmente, gracias a cierto desarrollo cultural e intereses personales, por lo menos acá en nuestra casa nos hemos vuelto muy conscientes de lo que comemos, tan conscientes como si tuviéramos una dieta específica, que no tenemos. El tema de comer productos derivados de los animales, carne específicamente, no me genera ningún problema ético. Entiendo que haya gente que le pueda generar, y no es por no haber pensado nunca en el asunto. Tampoco sé si puedo explicar por qué, no creo que tenga que hacerlo. Pero bueno, sí, el sistema de producción de agroindustrial y ganadero es muy discutible, muy complejo. Y creo que últimamente, por lo menos acá en Uruguay, y seguramente mucho más en otros lugares, se han venido desarrollando estrategias más locales y más puntuales para la producción de vegetales orgánicos, la producción de quesos orgánicos, la producción de cerdo local y pollo de granja. Bueno, los huevos de granja están muy extendidos, bueno, felices, y es más fácil conseguirlos. De a poco los precios no están siendo tan diferentes, porque si es algo exclusivo de élite, bueno, al final no es una solución. Pero creo que con el tiempo está empezando a haber otra conciencia de eso, y ahí yo ya realmente no tendría ningún problema en aceptar que somos seres humanos y que hemos llegado hasta acá comiendo lo que podemos y produciéndolo en diferentes de diferentes formas. Sí, el tema de la producción es clave para mí. Por lo tanto, que bueno, eso, no tengo problemas éticos, y tengo problemas sí cuando pienso en las cadenas de producción, pero bueno, creo que de a poco estamos encontrando formas. Pongo el ejemplo de unos productores locales que se llaman Cerdo Langaitú. No sé si capaz que lo cortan esto porque no lo cortábamos. Es publicidad. Tiene una carnicería que se llama Del Campo y es en Positos o en Punta Carretas, no sé. Pero realmente la diferencia de los precios del cerdo no es muy alta, y son cerdos criados acá, en campo directamente, no son de corral, no sé cómo se llama, y tienen la calidad excelente y realmente no terminan siendo elitistas comparado con el cerdo que viene congelado de Brasil. Bueno, eso es un ejemplo, pero hay muchos otros. Bueno, espero que sirva esto. Un beso. Con salud y todo. Para todos. Bueno, yo quiero decir que la verdad que me siento muy incómoda de muchas de las cosas que he escuchado, que son cosas que pienso y que siento y que están muy cercanas a mi vivencia, pero que luego de haber participado de los dos programas anteriores, siento que traiciono a toda la gente que habló de veganismo. Me siento re rara con la sensación del la gente diciendo como carne y no sé qué, y la producción y la carne. Yo misma me recontra meto en ese bando de hasta hace nada comía carne sin cuestionármelo, después en un momento menos, pero ni ahí me considero vegetariana, aunque realmente crea que no como carne en general, no es mi postura, digamos. Y sin embargo me reincomodó como todas estas reflexiones como bastante libres en el sentido de, bueno, acá no vine a decir que soy vegano ni vegetariano, vine a decir qué como, cómo lo como, qué pienso. Pero que al mismo tiempo le generaba otras cosas también. Sí. A mí me pasó en parte como el primer audio que escuchamos, que me pasa eso también, que creo que también en mí se fue modificando un poco, y si bien antes también ponía un churrasco arriba de la mesa y era un churrasco, ahora también con la información que vamos adquiriendo y documentales y cosas que una va viendo, es como que ya lo empezás a ver de otra forma. Y también me pasa que a veces voy a comer y me siento como intimidada, pero no por los demás, por mí misma, sí. por lo que conlleva ese pedacito de carne que tengo ahí, todo lo que viene atrás. Entonces es como que te interpelás, pero al mismo tiempo me lo voy a comer. Claro. Es como una contradicción difícil. Sí, en ese sentido sí entiendo también lo que decían por ahí en uno de los audios de, bueno, por ahí la experiencia de ir a cazar era mucho más placentera y el alimentarse con eso era mucho más como una experiencia integral, digamos, que ir a la carnicería. Aunque fuera más, no sé, sanguinaria, más expuesta a la violencia, pero es como un tipo de violencia que pareciera que está legitimada por ser una práctica de nuestra cultura, como bueno, siempre hemos podido sobrevivir como cazadores, recolectores, entonces un poco como una romantización de nuestro pasado y de como nuestro devenir antropológico, en el que bueno, cazar tiene algo que es como, está en, bueno, me moría la otra vuelta pensando en que en un momento, ahora creo que ya pasó un poco ese momento, pero estuvo muy de moda la dieta paleo. Era como sí. Una cosa de, sobre todo para gente que entrenaba y que tenía como un viaje con los músculos y toda esta asociación bastante básica de que si querías tener músculo tenías que comer músculo, básicamente era como claro. Proteína de la carne para estar no sé qué, y a la vez muy justificado en, bueno, nuestros antepasados no, que no cultivaban, no sé qué poronga de era que no se cultivaba, comían carne, cazaban, no sé qué. Bueno, está, creo que tiene que ver también con que nuestro cuerpo haya podido procesarlo. No significa que tengamos que comerlo. Yo creo que ahí está la diferencia también, como en que siempre lo hayamos hecho, no significa que tengamos que hacerlo. Y porque si no, en un punto también se parece mucho al biologicismo en la sexualidad, por ejemplo, o en el género. Bueno, claro. que podamos tener relaciones sexuales heterosexuales no significa que debamos hacerlo. Entonces, obvio. Como que pienso que también hay mucha fundamentación bastante entre cultura de sentido común y lo que es normal y cómo te educan, mezclado con argumentos científicos, que por ahí sí hay un palo, que hay una data científica interesante que no, de la que no sé nada, pero que imagino que se dan discusiones interesantes más en términos de qué nutrientes podés conseguir y qué no de cada alimentación. Una cosa muy específica de los nutrientes todavía, pero en relación a como más cultural, más antropológico y de la nutrición en un sentido antropológico, diferentes comunidades han alimentado diferentes cosas a lo largo de la historia, pero a la vez en simultáneo en diferentes lugares del planeta. Y creo que sí pueden metabolizar más o menos dependiendo de cómo han evolucionado y cómo han transmitido determinados genes. Y algunas comunidades podrán comer ciertas cosas que a nosotros no y le caerán bien y a nosotros no. Pero eso no significa que eso se deba comer. Creo que podemos elegir. Entonces, también pensaba en eso cuando uno de los primeros audios que este chico decía, no, mentira, uno de los últimos, que decía, yo soy vegetariano y también soy carnívoro. Claro, ¿no? Esa separación, pero a la vez como, pensaba en, todo el tiempo pienso en el tema del machismo y el feminismo, que no me gusta compararlos en la misma oración porque pareciera que son dos caras de la misma moneda y no lo son, pero en la cultura popular y en el discurso pedorro están muy puestos así. Y entonces claro. Uno podría decir, no pondría en la misma oración carnívoro y vegetariano. O carnívora y vegetariana, porque creo que no, una cosa es una postura que tomas como elección y que busca, tiene una determinada ideología o una determinada postura ética, y otra cosa es aculturaciones, tipo, bueno, toda la vida me enseñaron a comer esto y yo no elegí comer carne, la como porque es lo que me ponen en el plato. Que después de grande vos sigas eligiendo eso, es como seguir eligiendo la heterosexualidad. Bueno, es porque tu deseo ya está recontra modulado, moldeado. Pero nada, también pensaba que... Es que uno no es carnívoro, en eso que vos decís de la ética, eso, uno no es carnívoro porque acompañe este cierto proceso ético y moral personal, y uno come carne por eso mismo que vos decís, te lo ponen en el plato y lo comes. El vegetarianismo ya incluye otro tipo de conciencia, de pensamiento, de ideología, que sí, que no, en realidad no es lo mismo. Digo, no lo entiendo yo tampoco como lo mismo poner en el mismo nivel el vegetarianismo y incluso, y eso de soy las dos cosas, ¿no? Que en todo caso hubo otra definición por ahí que es más como la típica que se escucha, que es soy omnívoro, dijo el otro entrevistado. Y fue claro, esta cosa de comer las dos cosas, no es soy vegetariano y carnívoro, sino soy omnívoro, sería una posibilidad. Igual esta psicóloga que te decía que estuve leyendo inventó, acuñó el término carnismo, que es no carnivorismo, porque carnívoro es una, tiene que ver con una anatomía, un cuerpo que, de un animal que puede digerir carne en relación a sus proteínas, a cómo tiene el intestino, bla. En cambio, carnismo es como una, es como la ideología de la del comer carne. Claro. Que esa sí sería como la contracara o la contrapropuesta al vegetarianismo y al veganismo, en realidad, porque ella labura mucho con la idea de veganismo y ella es vegana. Y lo pone en esos términos para justamente poder analizarlo a nivel de cómo funcionan como ideología. Y que también me parece interesante pensar en cómo cuando construimos o nos convidan con palabras nuevas, nos ayudamos a pensar diferente, ¿no? Como, claro. Que no es todo cualquier cosa. Yo ahora me cuestionaba un poco escuchando estos audios y bueno, lo que se viene trabajando en los programas anteriores, en el caso del consumo de carne, por ejemplo, en mi caso, yo si tuviera que, si no vendieran más carne, o también puede ser una pregunta para el otro, si no vendieran más carne, apocalipsis de alimentación de carnívora, no hay más carne en ningún centro, ¿quién estaría dispuesto a salir a cazar? A comerse a sus perros. A comerse a sus perros, a sus gatos o cualquier otra mascota. O salir, si no te vas a comer a tu mascota, por bueno, generaste cierto vínculo afectivo. Bueno, ¿quién se va al campo con una escopeta o con un marrón a darle a una vaca para comérsela? Sí, yo sí, lo podría. O sea, no sé, me lo cuestiono y lo pregunto también al resto, si alguien también nos quiere escribir. Lamentablemente poder... Bueno, no, si nos quieren escribir no pueden, si es el primer día que escuchan, porque nunca dijimos las vías de comunicación. Ah, mirá qué pique te tiré, mirá sí, qué punta ahí. Espero que todo el mundo nos escuche siempre, pero si no nos escuchaban y hoy es el primer día, pueden escribirnos. Estamos en Instagram como Revolviendo la Polenta y en Facebook también. Y tenemos un número de teléfono que en este caso va a ser 097-460512. Y si nos quieren escribir un mail es colectivopolenta@gmail.com. Con esta data preciosa nos podemos ir a una tanda. ¿Qué decís, Clary? ¿Estás para esa? Bueno, volvemos enseguida. Se desafiaron, un gato y una gata se desafiaron para jugar un truco sobre el tejado, para jugar un truco sobre el tejado. Pensando que muy fácil le ganaría. Los bigotes se relamía. El gato dijo en vido, jugó su carta. El gato dijo en vido, jugó su carta. Y la gata enseguida le echó la falta. Y la gata enseguida le echó la falta. Al rato suspendieron esta partida. Thank you. se daba cuenta que ya mentía. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro, aro. Sí, bueno, las musiquitas, ¿no? Acá y de allá teníamos mucha música linda para pasar. Hubo mucha, mucha creatividad, como que al principio estábamos más serias. Al principio, digo, de los programas, históricamente, ¿no? Como que los temas eran una cosa que tenían que ser exacto al pie de la letra. Y ahora es tipo, dice gato, dale, dale, animal. Sí, dice animal, perro, bueno, entra. Y también porque son temas que nos gustan, ¿no? No es cualquier cosa. Son, en este caso, aprovecho también para hacer algo que no hicimos al principio, que es saludar a polentas que no están ahí al aire. Pero, por ejemplo, este tema está sugerido por la polenta Andrea, que es una polenta muy folclórica, muy de revolear la pollera y zapatear y revolear la bolladora también. Le mandamos besos a Andrea, a Karen, que también estuvo en la vuelta de la preproducción, a Itzel. Pocha, a la Pocha, a Sofía. A Sofía. Mucha gente que estuvo en la vuelta de todo, del flyer, de los temas, del guión, de esto, de lo otro, de las entrevistas, de los mete cuchara. Somos una banda, porque si no, no podríamos estar haciendo esto. y entonces, somos un cardumen, somos una manada, somos una bandada, cosas así de animales, tenemos que decir hoy por el temita. Hoy toda la terminología tiene que ser animal. Sí. Entonces, lo que nos quedaba también con ganas de, como en el tintero, así con ganas de retomar hoy, que en un momento pensamos también en el zoológico como espacio de encierro, no terminamos cerrando ninguna conversa con nadie que tuviera un vínculo directo con el zoológico, pero en realidad, en términos más generales, estuvimos conversando, sí, con Isabel, que es de Direct Action Everywhere, o Direct Action Everywhere, que por la, no sé bien cuál es la manera en la que llegan a esta denominación tipo sigla, que es Deport. E o DXE, pero bueno, lo pueden encontrar así en redes, D mayúscula, X minúscula, E mayúscula, que es una red de activistas que es internacional, son activistas por los derechos de los animales, que fue fundada en 2013 en San Francisco y bueno, tiene activistas acá en Uruguay y en varias partes del mundo. Y básicamente lo que hacen es protestas disruptivas y tácticas de acción directa no violentas, como puede ser rescatar animales de granjas industriales o intervenir en espacios de exposición animal como la Expo Prado. Entonces, parece ser que estamos... Yo nunca entiendo cuándo es fecha de Expo Prado. Siempre hay algo, siempre hay un rodeo. Un rodeo es una cosa muy yankee, pero siempre pasa algo. Hay una... ¿Cómo se dice? Cuando jinetean y todo eso. Eso en realidad es en turismo, que son las jineteadas. Bueno, siempre hay algo. Es que nunca sé qué en, es. En la Expo Prado, que generalmente es cuando comienza el mes de septiembre, lo que hacen es exponer no solamente la maquinaria, sino los animalitos, cual si fueran una... Maquinaria más. Una maquinaria más, una prenda de vestir, y claro, lo que hacen es exhibirlas y... Desfilar, bueno, con ellas. Exacto, y decir, mira, esto es como una mercancía, básicamente. Bueno, entonces, Isabel nos quería contar un poco de qué va eso. Ya se comunicó hace un tiempo con la radio en general, a ver si había interés en conversar un poco sobre los intentos de estos activistas de hacer algo y de manifestar su desacuerdo y su... llamado a atención, y me imagino que también cosas más fuertes que eso, pero bueno, en principio llamar la atención y mostrar un poco, obligarnos a ver cosas. Y le preguntamos si podemos escuchar, tenemos dos audios de ella, en uno se va a presentar un poco y tal vez en algún momento comentamos algo, y sobre todo en el segundo vamos a escuchar un poco de qué se trata esto que estuvieron haciendo. Hola, buenas, ¿cómo andan? Primero que nada quería agradecer por tenerme en cuenta para el programa e invitarme. Estoy muy agradecida. Mi nombre es Isabel, soy ingeniera en computación y soy vegana. Y hace unos meses empecé a hacer activismo. Soy integrante de DXC Montevideo y hoy vengo a hablar en nombre de la organización y todos mis compañeros. Bueno, básicamente DXC es una organización antiespecista, no violenta, es decir, no creemos que somos superiores a ningún animal y que a través de acciones directas y pacíficas luchamos por los derechos de los animales y buscamos la liberación animal, que se podría decir que es como nuestro fin o nuestra meta final. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia o explotación animal, ya sea comerlos, vestirnos con sus pieles o usarlos para entretenimiento. Como ya muchos saben, los animales son seres sintientes, es decir, que captan las sensaciones como nosotros, porque tienen el sistema nervioso central Y así como si les haces, por ejemplo, una caricia, van a sentir el afecto y placer y les va a gustar y van a pedir otra también. Si les das un golpe, van a sentir dolor y no les va a gustar. También está comprobado de que los animales tienen conciencia de que están vivos y noción de todo el entorno que los rodea. Ahora con esto de la cuarentena yo me ponía a pensar, y mucha gente creo que también, qué lástima no poder salir ni verse con amigos, pero nos ponemos a pensar, en realidad muchos animales, la mayoría están en una jaula diminuta sin poder moverse y sin salir, sí, hasta el día que lo lleven al matadero y toda su vida tuvieron la conciencia de eso, la verdad que es horrible. Totalmente. Bueno, o sea, resumiendo más o menos es que los animales no son objetos, no nos pertenecen, por lo que no tenemos ningún derecho a usar sus vidas para nuestro propio beneficio, sea cual sea la justificación que se diga. La mayoría de este tipo de violencia y explotación sobre los animales está oculta, súper naturalizada en la sociedad que vivimos. Bueno, yo antes, obviamente, antes de ser vegana, comía carne, iba al súper y no me lo cuestionaba. Para mí, tipo, comerme una hamburguesa de carne era algo que estaba bien y de lo más normal. Para mí era comida y no un cadáver. Y lo mismo pasa con la ropa o cuando visitamos un zoológico o la Expo Prado. Por lo que está como organización queremos lograr que cada vez más gente se cuestione esto y se dé cuenta de que un animal no está para servirnos y que podemos vivir haciendo las cosas que nos gustan en realidad y ser sanos sin sufrimiento, sin darle sufrimiento a ningún ser básicamente. Sí, así que intentamos aportar nuestro granito de arena, por así decirlo, para visualizar este tipo de violencia. Sí, no debería ser tan difícil. Clarísimo. Pero bueno, no es tan claro. Por algo tiene que decirlo ella y como, no sé si... No, y a veces escuchándolo también es... Porque a veces capaz que está ahí y nosotros no le damos bola a eso y cuando alguien te lo expresa... Claro, y te de la pensaba forma que era comida ella, y no un cadáver. ¡Ah, ya! Y en realidad es un cadáver. Y lo que pasó para llegar a ser un cadáver, sí, o sí, sea... Sí. Pero cuando capaz que a veces no lo tenemos en cuenta, pero cuando alguien lo pone en palabras... Uno empieza como a visualizarlo y decir... Y los animales no están ahí para servirnos, también me quedó resonando, como... No, claro que no. Como, es algo con lo que estoy de acuerdo. Y entonces no vivo en consecuencia. Claro. No sé, escuchamos a ver la segunda parte del audio. Bueno, sobre las acciones directas que nosotros hacemos y creo que lo que nos diferencia más que nada de otras organizaciones acá en Montevideo es que nosotros de XC vamos directamente a los lugares donde hay explotación animal. Por ejemplo, hacemos irrupciones ya sea en un McDonald's, una carnicería, en las jineteadas, donde en el poco tiempo que tenemos, antes de que esta seguridad nos saque, pedimos por liberación animal. Sino también, el año pasado se hizo un bloqueo en un matadero, también organizamos performance en la calle, donde básicamente la gente que está en el lugar está pasando, puede observar, preguntarse qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos ahí... cosa que le llegue el mensaje y tal, y se vuelvan a sus casas pensando y cuestionándose. Y gente que seguramente no había tenido antes la oportunidad de cuestionarse, ¿no? Porque de nuevo, está todo tan naturalizado que lo normal es comerte un cadáver y decir, qué rico. bueno, y les quería contar sobre... la última acción que realizamos con los compañeros. Bueno, el 9 de septiembre irrumpimos en la Expo Prado, donde saltamos al ruedo básicamente. El año pasado también se hizo, pero lo que sentimos sobre este año es que no tuvimos el tiempo suficiente para comunicar el mensaje que teníamos. Nos sacaron muy rápido. Ya estaban preparados, capaz. O sea, sí. No había nadie y yo creo que nos tenían recalados. Claro. A nosotros, pero tal, la cosa es que no pudimos ni desplegar la pancarta e íbamos a pedir el micrófono aparte para abrir una Esperanza. Una proclama que habíamos escrito, pero no nos dio el tiempo para hacer eso. Y mucha gente después nos decía en las redes y eso, y fuimos a un par de entrevistas, que los animales ahí están bien cuidados, que ahí no hay maltrato animal. Mismo uno en una radio, un oyente decía que ojalá mi mujer me trate como el toro de la expo. Especista y machista, todo junto, el señor. Así que tal, o sea... Todo el combo. En realidad nosotros queremos que se entienda, Walter, que obvio que estamos en contra del maltrato animal, pero no, esa no fue la razón por la que fuimos ahí. Sabemos que estos animales los recuidan. Nosotros en realidad protestábamos y denunciábamos el uso, la exhibición y el lucro de vidas de esos animales que no están para servirnos y que no quieren estar ahí. Ay, sí, vos, eso también me eriza. Tremendo. ¿Y cómo llegan? O sea, no ahí quieren también, estar, ¿no?, ahí ni quieren pasar su vida encerrados. Sí, sí. Creemos que hay que dejar de ocultar y justificar la violencia en nombre de la cultura y la tradición, que es lo que vemos en la Expo Prado. Con los toros. No porque obviamente algo se haya hecho durante mucho tiempo significa que está bien y que hay que hacerlo. La pedofilia en la iglesia. Prado se exponen vidas y los animales ahí son literalmente tratados como esclavos. Y queremos que la gente se dé cuenta de eso. Ese era en realidad nuestro mensaje. Y ya, si quieren, podemos. Antes de despedirme, les quería decir algo que me avergüenza. Compartir el Instagram. Ah, no, estoy bien, estoy bien. Es DXE Montevideo. Y nos pueden escribir al que quiera sumarse para activar y luchar. Es bienvenido. Ahora nosotros nos estamos enfocando en nuevas acciones. Teníamos pendiente una acción contra la reapertura del zoológico, que también tenemos que terminar. Y bueno, y al que todavía tiene dudas, le quiero pedir en realidad que busque, que se informe. Ya está más que comprobado por la ciencia que una dieta vegana a base de plantas es la más sana. Y es apta para todas las etapas de la vida, ¿no? Que siempre te dicen eso. Además de que es la más respetuosa con los animales y el planeta Tierra. Perfecto, sí. No, perdón que me hice la que quería cortarle y iba a decir algo re importante. Es porque luego, obviamente, yo ya escuché los audios y como fui la que se comunicó con ella, nada, me dice que soy una cra y todas esas cosas que me da mucha vergüenza que la gente diga, pero que ahora repito como una buena... No querías que se dé ese autobombo. Claro, no quería que ella, con su dulzura y con su mensaje, así todo, en el mismo discurso en el que dice cosas tan importantes, me manda un saludo, me parecía mucho. Pero muchas gracias. Fue tremendo escucharla y nada, a mí me mató también un pila de cosas de las que dijo, como con tanta certeza de eso, ¿no? No están para ahí para nosotros, el lucro de vidas, como cosas... Claro, y eso que comentaba con respecto de que sí, esos animales son tratados mejor que, bueno, el ejemplo machirulesco que ponía ahí con el señor, sí. Que eran bien tratados y eso, pero en realidad hay, por ejemplo, cuando esos animales llegan en camiones hacinados. Y es con miedo, porque con miedo, porque no entienden lo que les está pasando, o sea, que ahí ya rompemos un poquito. ¿A quién le gustaría viajar en un lugar que no sabe a dónde lo llevan y encerrado, apretado? Viajamos en un 104 así todos los días, capaz. Sí, pero por lo menos sabemos a dónde vamos y qué nos va a pasar. Se supone que lo elegimos. Exacto, sí. Se supone que lo elegimos. Yo, y por otro lado, también entiendo, y me pareció me pareció bueno que hiciera ese énfasis, aparte en que, bueno, que hay gente que le dijo, pero ahí a los animales los recuidan, y ella dijo, bueno, no somos tarados, sabemos que hay un montón hay una dimensión de esa práctica que puede ser... que puede tener aspectos que son humanos o que son cuidantes o que son manifiestan cierto afecto, pero eso no significa que no tengan ese trasfondo de explotación y de sobre todo de la idea de pensar que te pertenecen, de que puedes hacer algo con sus vidas. Es que creo que habría que yo estoy muy con las preguntas hoy, pero habría que preguntarse también qué consideran ellos maltrato. Porque también. Que también te expongan un montón de cosas que vos no entendés, que no sabés, y bueno, lo que veníamos hablando antes. Bueno, yo le preguntaría a esta gente, bueno, usted dice que no se maltrata a los animales, perfecto. ¿Qué considera usted que no es maltrato? Sí, pienso mucho en el argumento del varón que no entiende por qué su mujer lo quiere dejar, y le dice, pero si te doy todo. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Si te doy todo, como bueno, tenés casa, tenés no sé qué, el animal puede pensarse lo mismo, ¿no? Como tiene un lugar donde vivir, está alimentado, está bañado, no sé, pero no eligió estar ahí. Y también cuando decía... no va a morir cuando el animal quiere o cuando la naturaleza lo disponga. Va a morir, en el caso de ciertos animales, va a morir cuando el señor que lo trata bien supuestamente disponga. Sí, y en ese caso también hay una cuestión que tiene que ver con que esos animales de exhibición y que están ahí para determinado tipo de actividad, si sufren algún tipo de accidente, generalmente son sacrificados. O sea, sí. Hay todo redes de gente que por ahí sí se queda con los animales, incluso dentro de las mismas personas que trabajan con ellos, no solamente rescatistas. Pero no es la regla. Claro. Una cosa más que quiero decir respecto a este tema es, y pensando en la complejidad y en esto de, por ejemplo, sensibilizarse con el veganismo pero comer carne, que tengo un hermano que estuvo en la expo exponiendo animales que no son de él, que son de un amigo, pero él hace mucho tiempo que trabaja en el campo, trabaja en todo tipo de en esquila, en erra bichos, también los capa, montones de cosas. Y nada, y voy a decir esa típica cosa de malas de mujeres que no quieren ser feministas, que dicen yo tengo hijos y los quiero. Sí, yo tengo un hermano que hace ese tipo de actividad y lo quiero y considero que puedo, que tengo que vivir con todo eso y que yo misma no hago eso, pero no me considero tan lejana y que no lo cuestiono a él. Al contrario, le pregunto cómo le fue y si se divirtió y si la pasó bien y si ganaron algún premio. Por lo menos en este estadio de mi relación con el problema. Claro. Pero nada, es como re complejo, ¿no? Ni se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza decirle que es un maltratador de animales, o sea, porque realmente, y puede ser que en un punto sea un poco de como de la normalización y a la vez cierto barniz del cariño de la relación, capaz que a una persona random sería más ácida con su práctica. Pero eso, ¿no? Como que más justamente al ser una cuestión cultural, nadie se salva de tener algún conocido, algún amigo, alguna que realmente aprecia y que considera una persona inteligente y sensible y que sin embargo hace montones de cosas que por ahí vos te parece una barbarie. Exactamente. Pero bueno, no sé, me hizo pensar un montón, así que le agradecemos bastante a que se haya dedicado a decirnos ese tipo de audios largos y explicativos. Me resulta también muy... me genera como cierta, como una ternura que hayan tenido esta idea de que iban a pedir el micrófono. Me imagino que tienen conocimiento, ¿no? Se van a tirar ahí pensando que van a hacer algo que no está estudiado, las condiciones de posibilidad, porque por algo es una organización que hace mucho tiempo que está haciendo cosas, pero igualmente me resulta como que entusiasta. Qué esperanza en la humanidad. Sí, totalmente. Se puede creer en las acciones y en los cambios y hay gente que está dispuesta a hacerlo y a hacer lo que sea necesario. O lo que más o menos. Claro, también está la dimensión de la no violencia, que es una manera de tomarlo. Como en casi todas las luchas, siempre hay por lo menos esas dos posturas de la violencia es la única manera, porque la violencia que está primero, la violencia de la opresión, es la violencia primera, digamos. Y también está la posibilidad de la no violencia, que es lo que ya están, la vía que están tomando. Tenemos también algunas preguntitas, en este caso es más cortito, son unos cuantos audios pero bastante cortitos, que justamente la Pocha le hizo a una amiga que es veterinaria, a Tatiana, y si podemos escuchamos algo. Lo que le preguntó más bien tiene que ver con la cuestión del cuidado animal, del cuidado y las industrias, y de si tenía algún dilema ético o veía algún dilema ético en la cuestión de la defensa de los animales y el cuidado ambiental, como desde su perspectiva de veterinaria, que es particular, me imagino, como todas las perspectivas, pero digo, para este tema. ¿Escuchamos? Es bien distinto también cuando se habla de lo que es el uso de animales para comida, para vestimenta o para experimentación. Cada encare es totalmente distinto, pero sí siempre se maneja el tema ético, ¿verdad? O sea, o debería de manejarse. Desde lo que es veterinaria, ni que hablar que hay opiniones diferentes respecto a cada una de esas cosas, ¿no? Pero bueno, son como temas importantes que dependen mucho de la óptica del que lo vea y del criterio que tenga. Me parece que son cosas que se tienen que ir hablando, que se tienen que ir discutiendo y es muy variable entre personas. Yo conozco desde colegas vegetarianos hasta colegas que no. Entonces, es bastante amplio desde la veterinaria cómo se ven esas cosas, ¿no? En cuanto a lo que son el bienestar animal y los impactos ambientales. Esto es, me parece que es como una concepción más nueva y es algo en lo que hoy en día se está haciendo énfasis y, como sabrán, hace poquito hubo un anuncio respecto a las emisiones de metano. Y bueno, es una realidad, hay muchísimo en lo que es investigación trabajando en Uruguay en eso. Así que es algo que se tiene presente, que se sabe, que se sabe que hay que mejorar. Pero bueno, todo implica trabajo y bueno, creo que en eso se está dirigiendo. Por lo menos lo importante es como empezar a ser consciente o empezar a ver que estas cosas están, que estas cosas existen. Y bueno, tomar un poco las riendas, ¿no? Bueno, en lo que es industria hay pila de investigación al respecto. Hay una normativa también y hay inspecciones y controles. O sea que sí, están bastante bajo la lupa, ¿no? Y por suerte están en continua investigación también. Todo lo que es bienestar en ese ámbito, ¿no? Es súper importante también. Bueno, no sé qué bienestar podrá haber. Cuanto a lo que es maltrato, cuidado animal, hay toda una normativa al respecto, ¿no? Una ley que habla de cuidado animal, de la responsabilidad de tenencia de los animales de cualquier tipo y a cualquier criterio. No me suena que la gente esté al tanto. O sea que hay una regulación. El tema más preocupante es la aplicación de esa regulación, es la educación de todos para estar en conocimiento, respetarla y si no se respeta, denunciarla, ¿no? Nadie está acostumbrado, nadie tiene la educación y son cosas o pasos o oportunidades que se saltean. Entonces, bueno, se ven las cosas que se ven y no se respetan las cosas que se deberían de respetar, ¿no? Esto abarca desde la persona que tiene una mascota hasta un sistema productivo, hasta ámbitos de tecnología de los alimentos, o sea, es muy abarcativo. Pero bueno, existe la normativa y existe también el desconocimiento de esta. Claro. Y bueno, a veces como que hay baches por falta de educación, y mismo educación desde el vamos, ¿no? Desde los niños y el conocimiento y el entendimiento de lo que significa desde tener una mascota o el tema de la experimentación con animales. Es bastante amplio el tema, pero bueno, yo creo que la gran desventaja que estaría viendo es la educación y el desconocimiento respecto a estos temas, ¿no? Que genera desinformación, también agregaría. Claro, sí. Porque es la típica, ¿no? Si te lo dicen en la escuela, tomizas en tu casa. Claro. Mamá, ¿por qué tal cosa? Y no, tal otra. ¿Sabías que tal otra? Porque también está como, no sé, me acuerdo cuando yo era chica, lo que estaba recontra de moda era romper las pelotas con el pucho. Yo volví a mi casa, mi madre fumaba, yo era una densa, yo no fumo, siento lo mismo aversión que sentía cuando era chica, pero me pienso ahora mismo y era una pesada. Y me acuerdo de eso, era muy en la escuela, que el tabaco y que el... O sea, obviamente son cosas que bajan del Estado a las instituciones y de las instituciones a las niñas y las niñas van para la casa y atomizan. Y este tipo de cosas que podrían ser interesantes, digo, no digo que deje de... O sea, no deja de ser importante tomar conciencia del daño que produce el tabaco. Pero también es verdad que es muy caprichoso y azaroso que en qué se embanderan el Estado, con qué luchas y qué hace con la difusión y con la educación de esos temas. Y obviamente la industria de la carne no le rinde para nada. Y no, hablamos de que este es un país ganadero y de nuestras banderas de el famoso Uruguay natural es la industria de la carne y nos jactamos de eso, así que olvídate que se pueda dar eso en otros niveles. Y sobre todo porque creo que en un punto vos puedes separar animales de compañía de animales que para comer, entonces vos podrías tener toda una promover, ¿no?, la educación y la concientización de no maltratar animales como mascotas. Sin meter mucho el dedo en la llaga en el tema de la comida, los animales como comida, hasta cierto punto, porque los niños no son ninguno pelotudos, todo lo contrario, tienen mucho menos normalizadas las cosas, tienen mucho menos como introyectadas ciertas prácticas como normales, y lo primero que van a hacer es cuestionar, ah, no puedo pegarle a mi perro, pero puedo matar a una vaca. O sea, claro. Me parece que es por ahí también como que no conviene hacer mucho hincapié en la educación. Y pensaba también si se seguirá experimentando, o sea, si él hará todavía en los programas y en las posibilidades de la materia biología, se seguirá haciendo cosas con ranas, por ejemplo. Eso no tengo idea si... A mí nunca me pasó. A mí directamente no, pero recuerdo como anécdotas, capaz que eran mitos urbanos. Yo recuerdo que, ahora no me acuerdo bien, pero tengo la sensación de que gente de mi generación o muy poquito más grande había tenido que hacer, abrir una raniñita, cositas así. Clarita sé que sí, de afuera, pero ella, vos que sabés, Clarita, si estás en la escuela todavía. No, no es tan chica, pero es chica. Estamos explotando menores acá. Cerrá la ceibalita, Clary. Pero bueno, sí. No, creo... no conozco a nadie así que recuerde ahora, haciendo memoria, que me haya comentado que lo hayan hecho. Pero también está todo el tema de la cultura yankee, de los dibujitos o las series que también hacen eso. Y uno queda como sí, con esa idea de que es re normal de agarrar una rana y destriparla toda. Pero... Ay, por favor, déjame robarle esta columna a Cultura Pereira y contame algo de los Simpsons. Bueno, vamos a pasar porque entonces. Esta persona tiene participación en otros espacios de la radio. Que... Bueno, uno no quiere estar nombrando sus kiosquitos, pero bueno, sí, yo participo. Sí, tengo sí, claro. Una columna en Cultura Pereira que va los sábados, así que pueden escucharnos también ahí. Y tengo una columna sobre los Simpsons, y ya que lo traes a colación, bueno, hay un capítulo de los Simpsons muy particular. Hágase la señal de la cruz, por favor, en sus casas. Por favor, se paran. Cuando hablo, cada vez que diga Simpson, todo el mundo se para y después se vuelven a sentar. Bueno, que es Lisa la vegetariana. Es muy bueno ese capítulo porque aparte abarca estos temas también desde muchos lugares. Pero bueno, para hacer la corta y hablar directamente de esto de la disección, hay una parte en el capítulo que Alisa ya viene con ese cuestionamiento de que se cuestiona todo lo que es comer carne, que es cuando empieza a recordar y porque se encariñó con una oveja en un paseo. Entonces, en la escuela le hacen le presentan una lombriz para que la tenga que cortar y que la tenga que abrir. Y ella se lo cuestiona porque empieza a tener como una voz interior que es la misma voz interior que la oveja que le habló al principio. Claro. Para hacerla corta, ella van a un paseo y hay animales, van como una granja. Sí, claro. Y ahí se empieza a encariñar con las ovejitas que están ahí, y ahí es cuando empieza su cuestionamiento. Cuando llegan a la casa, lo primero que van a comer en la cena, después de ese paseo y de haber acariciado una oveja, es carne, es cordero. Entonces, como que le empieza ahí a crecer una voz interior que me dice, Lisa, ¿por qué me comes? Yo no te he hecho nada. Y ahí empieza a asociar todo, cada vez que ve gente qué comiendo horrible. Carne con esa voz. Entonces, cuando va a disecar, cuando va a cortar a la lombriz que también le habla con voz de oveja, que de hecho es el comentario del chiste. Lombriz trans. ¿Por qué me habla como oveja? Le dice, yo no te he hecho nada, la lombriz. Y ahí es, bueno, tenemos un ejemplo de esa participación en un salón de clase maltratando a un animal. Que si no nos ha pasado directamente, nos ha pasado a través de los Simpsons. Gracias por culturizarnos. Pero por favor, cuando quieran, los Simpsons, siempre hay un capítulo de los Simpsons para un momento de la vida. Teníamos una versión deslavada de este ímpetu que es Sophie, que es una polenta también muy simpsonizada, pero creo que el especialista acá ya sabemos quién es. No vamos a decir nada. Si les parece, lo que vamos a hacer ahora es escuchar un par de polentas de letras, es decir, todo lo que es lectura relacionada al tema, grabada por las voces de amigas y amigues, y después una musiquita y volvemos. Polenta de letras. Mujeres de verba libre. Los guardias me habían visto. Corrían a donde me encontraba. Ya no podía escapar. Me acurruqué sobre la hierba mojada. Estaban a punto de atraparme. Entonces se dejó caer una lluvia de graznidos. ¿Y tú, viejo pintor, piensas quedarte en el encierro? Era Cóndor el joven, descendiendo veloz hacia mí. En el momento justo cuando el hombre iba a esposarme, el ave se precipitó sobre él y lo hizo perder el equilibrio. Aproveché su desconcierto para montarme en el lomo de Cóndor. No me dejaría someter por los guardias. ¡Volemos!, grité con la furia acumulada de mis años de cautiverio. Y volamos. Los cóndores amasaron el aire con sus plumas y sus alas abarcaron toda la aurora. Bajo sus garras se encogió el arruinado zoológico. Allá se quedaron los guardianes con sus fantasías de yeso cuarteado. Se escuchó chillar a las jaulas de aluminio. Se fueron desintegrando las rejas. Se desplomaron los palacios de concreto, los prismas de cemento, los muros de espejo. Llamó al Su. El experto en monos, o lo que fuera, se llamaba Suárez. Era joven. Él no soportaba a la gente joven. Lo notó algo frío, algo displicente. ¿Cómo era la gente ahora? Hay que encontrar a ese mono como sea y devolverlo a la casa, con o sin novia, le dijo Fonseca, ásperamente. No es un mono, le explicó Suárez. Es un chimpancé, 1,72 m de altura, 80 kilos de peso y 35 años de edad. Es activo, inteligente, muy emprendedor y fuerte. En cuanto a Elisa, es una hembra muy agraciada, de 22 años de edad, 1,56 m de estatura, 50 kilos de peso y muy fiel. ¿Me puede explicar usted cómo se las ingenió para romper los barrotes de la jaula? ¿Estaban oxidados? ¿Eran de mantequilla? Preguntó, alterado. Es una jaula relativamente nueva, explicó Suárez, y está en perfectas condiciones. Es más, agregó, cada noche es revisada barrote por barrote para evitar huidas. ¿Cómo pudo? Está enamorado, afirmó Suárez. Fijó las imágenes de ambos chimpancés en la pantalla. Le pareció que esos ojos negros querían comunicarle algo. Suárez lo interrumpió. Bubú está enamorado y huye con Elisa, su enamorada, seguramente buscando un bosque lleno de árboles y frutos dulces y comestibles, una especie de paraíso, como Romeo y Julieta, le dijo. ¿Quiere dejar de decirme bobadas? Le espetó Fonseca. Un mono enamorado. La página que me mandó dice que son promiscuos, contestó, fastidiado. ¿Y qué hombre no lo es antes de los 50? Le preguntó Suárez. Ahora el sudor le bajaba por el cuello y se le metía dentro del uniforme. No sea estúpido, dijo Fonseca. El 98% del ADN semejante no le da derecho a suponer que un mono se enamore. Quizás esa diferencia del 2% es lo suficientemente importante como para ser dos especies diferentes. Y un mono no se enamora. Bubú sí, insistió Suárez. Ha sido muy promiscuo, de joven, pero desde que intimó con Elisa, es un perfecto caballero que ama a su pareja, la protege, la llena de regalos y sueña con un paraíso privado, como Adán y Eva. Fonseca se sublevó. Solo dígame una cosa, ¿hacia dónde cree usted que se dirigen? A las afueras de la ciudad, al parque de la Ciudadela. ¿Y cómo va a saber ese mono loco dónde está la Ciudadela? Preguntó Fonseca. Suárez hizo un silencio. Luego dijo, hace una semana les pasamos un documental por televisión, explicó pausadamente. Era un documental sobre el bosque de la Ciudadela y él mostró un interés muy especial. Aplaudió sobre una caja de madera, como un tambor. Bufó, gritó, expresó su alegría. ¿Quiere decir usted que sus monos miran televisión? Gritó Fonseca. Sus hijos no miran televisión. Los hijos de Fonseca ya eran grandes. Su trabajo le había impedido criarlos. Habían mirado televisión de chicos y seguramente lo harían también de grandes. En esto se gastan los dineros públicos, gritó Fonseca. En televisión para monos. Forma parte de su educación, explicó Suárez. Y se entretienen. No hay nada más destructivo que un mono aburrido. Usted lo comprenderá por su trabajo. La cantidad de delitos que cometen jóvenes llenos de hormonas, sencillamente porque se aburren. Lo cierto es que Bubú quedó encantado con la Ciudadela, y lo más normal es que haya soñado con trasladarse hasta allí con su amada. Fonseca cortó. Dio instrucciones a todas las unidades para que prestaran especial vigilancia a las vías que conducían al bosquecito de la Ciudadela. Este es un extracto de Todo lo que no te pude decir, de Cristina Peri Rossi. Bici, molla forte. Molla forte. se lo come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura y perreo este medio la basura. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela. Así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón, reggaetón. Los de siempre quieren plata, pom, pom, pom. Como chicle la plata una le estira. Es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos, le entre al reggaetón y hasta el culo te muevo. Pa' si mandarte el mensaje de nuevo. Pa' que entienda. Oye, la tata, piña tata, ta. Oye, no tenemos miedo. No tenemos miedo. Que velan del cielo, guaynabichi, perro en los pies en el suelo. El pez muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos pagos juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saquen pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches. Estamos a TR acá en esta, con este tema. En el fondo todo es plata, ¿verdad? Todo es plata. Plata animal, comerte la vaquita, todo es plata. Bueno, queremos mandarle un saludo al señor Santiago Salles Ayayago, que nos acaba de decir y es un testigo de que ha diseccionado una rana. Es un testigo de que lo ha hecho. Es muy rara la oración, pero entendemos. Quedó como rara, sí. Pero bueno. Voy a dar testimonio de que se diseccionan bichos. ¿En la educación pública, eso? Es, exactamente. ¿O fue un colegio de monjas? Ay, no sé, tanta información igual, no tengo. Pero sí le presentaron a la ranita para que tenga que cortarla y de hecho me dice que hubo compañeros que se negaron en perfecto, ese momento. Querido, tomaron las armas. Así que, bueno, tenemos un testimonio de que sí. Que sucede todavía. No es una leyenda urbana, horrible. No es un mito. Espantoso. Che, y contanos, porque vos estuviste conversando también con una amiga tuya, que algo de toda esta cuestión también puede ayudarnos a reflexionar. Exactamente, yo estuve conversando con Irene Hernández, a la cual le mando un beso enorme. Ella participa, es la encargada del refugio APCA, que es un refugio de animales, pero es el primer refugio en Uruguay que se encarga, o se especializa, mejor dicho, en gatos. Si bien hay muchos refugios de animales en el país, generalmente se rescatan perros y se especializan en perros. En el caso de APCA y el trabajo que hace Irene en el refugio, se especializa en rescatar gatos. Es un refugio que se inició aproximadamente en el 2013. Y, ¿cómo es la sigla APCA? APCA, mira. A-P-A. APCA, APCA, Refugio APCA. Mirá. Lo pueden buscar en las redes, en Facebook, Refugio APCA, también tienen Instagram, y ahí pueden ver, bueno, toda la información, el trabajo que hacen, que me consta que es un trabajo sumamente importante y un trabajo con, sobre todo con mucha dedicación. Los gatos, si bien uno tiene el concepto de que los gatos son independientes y todo eso. Sí, pero no pueden vivir muy independientemente en nuestra cultura. No, y aparte tienen determinados cuidados que a veces uno no le presta atención. Por ejemplo, para dar un ejemplo simple, los gatos blancos. Uno tiene un gato blanco porque, ¡ay, qué lindo el gatito blanco, los dibujitos! Y los gatos blancos no pueden exponerse mucho al sol porque pueden ser propensos a tener cáncer de piel. Ah. Y así un montón de cosas. Y bueno, ella se especializa también en rescatar gatos, no solamente de colonias, eso que fue como se inició el refugio, rescatando gatos de colonias, que para los que no sepan lo que es una colonia de gatos... Eso te iba a decir, no son gatos que han quedado sin hogar en Colonia Valdense, en Colonia de Vélez. No, ni Colonia Nicolich, ni ninguna de esas colonias, sino que una colonia de gatos es cuando, y me podrá después corregir Irene si lo digo mal, pero es cuando se genera, ya sea por abandono, por descuido, por varios motivos, una comunidad de gatos. Don Gato y su pandilla. Es Don Gato y su pandilla. Perfecto. Pero que están en condiciones, o sea... ¿Cómo Don Gato y su pandilla? Que estaban descuidados, en el horno. Que no están alimentados y que al mismo tiempo no están castrados, entonces se empiezan a reproducir entre ellos y por eso se forma la colonia. Entre ellos. Les encanta. Aparte, bastante lo hacen de una forma muy efusiva. ¡Ay, qué horrible! Y bueno, esa colonia empieza a crecer, entonces empiezan a ser gatitos y bueno, se empiezan a generar una comunidad de gatos descuidados y que, bueno, propensos a un montón de enfermedades y un montón de cosas. Bueno, entonces el refugio de ella comenzó así y, bueno, ahora ella también se especializa en rescatar sobre todo animales que tienen estas condiciones, animales con cáncer o que tuvieron algún tipo de enfermedad en particular. O ¿Y sabés si labura con veterinarias voluntarias y todo eso? O... Sí, ella tiene veterinarias, no que trabajen en el refugio en sí, sino que son veterinarias que afinan el trabajo que hace ella, trabajan allí. Igual uno de los proyectos que tienen en el refugio es crear una enfermería para cuando se ingresan, porque muchos de los gatos, sobre todo últimamente que ingresan, son gatos con alguna patología, entonces requieren de un determinado cuidado y bueno, elementos, instrumentación y un montón de cosas que hay que tener un lugar como específico para poder cuidarlos. Sí, no solamente amontonarlos, juntarlos y acariciarlos, si están enfermos debe ser recontra complejo. Exacto. Entonces, parte de lo que hablábamos, más allá de este contexto, para que se entienda un poco lo que es el trabajo, igual repito, los invito a que entren a sus redes y vean el trabajo que realizan allí en el refugio. Yo le preguntaba un poco sobre lo que es el trato de los animales o cómo veía ella la domesticación. Porque es algo que también, digo, más allá de todo esto que venimos hablando, que ha cambiado un poco la forma en que nosotros nos vinculamos con nuestras mascotas. Capaz que antes era más normal tener un perro y dejarlo atado afuera. O lo que hablamos ahora con respecto al cuidado de los gatos, que uno dice, el gato se maneja. Ella, por ejemplo, me ponía un ejemplo de que ha cambiado, ella ve que hay un cambio con respecto al pensamiento y al cuidado de las mascotas. Parte de su trabajo es cuando van a dar, porque obviamente dan animales en adopción, que son animales que están sanos, que están castrados, o sea, ellos hacen un seguimiento, no es que te dan un gato así como quien te da una cajita. Tremendo laburo. Es mucho laburo, por suerte tiene apoyo, pero si la quieren apoyar también tienen vías de para comunicarse con las redes, saber cómo pueden colaborar, no solamente monetariamente, sino con otro tipo de elementos. Veterinaria, tenés tiempo para estar ahí, yo qué sé, imagino. Exacto. Y bueno, y parte de lo que me decía es, bueno, de ir a una casa y, por ejemplo, alguien que vive con balcón y solicitarle a un adoptante, mira, necesitas tenerle una... como esas mallas que usan ahora. Y que antes, en algún momento, le decía, no, ¿cómo le voy a poner un gato una malla si...? ¿Para qué? Si es un gato, el gato anda libre, no sé. Y ahora como que se está tomando conciencia de que el gato sí puede explorar, o se puede caer, o puede tener un accidente, o lo que sea. Y ahora como que no se cuestiona tanto ese tipo de cosas. Lo mismo con la alimentación. tanto también de gatos o como los perros, que antes uno iba al almacén del barrio y compraba por 60 pesos como no sé cuántos kilos de comida. De antes, lo vi ayer eso, en la casa de mi señora madre, que quiere mucho a sus gatos, pero va al almacén de esquina y le compra esa comida. Claro, no, es que todavía se sigue vendiendo. Sí, sí, sí. Pero como que ahora cuando uno se lo plantea, o cuando, por ejemplo, en el caso de ella, cuando habla con un adoptante, mira, claro, este gato que vas a adoptar requiere de tal cosa o de tal tipo de comida, o en general, o sea, que se tome conciencia de que por más que tengas una mascota, no es alimentarla como quien alimenta una cancilla, sí, sí, sí, sino sí, que hay alimentos que de hecho uno piensa que está comiendo y en realidad le estás haciendo un daño. Y shit, le ha pasado que ha recibido animales con problemas digestivos, los riñones, y justamente por comer comida de mala calidad. Y que eso está lentamente, pero viene cambiando. Claro, bueno, buenísimo. Bueno, genial. Capaz que otro día también este tema, obviamente como tal, no lo vamos a repetir en un tiempo seguro, pero ojalá también tengamos en alguna otra oportunidad, capaz que con temas de encierro, también una dimensión del encierro animal. No sé, me interesa cómo hablar con esta chica que se llama Irene Hernández. Le mandamos un beso grande a todos. Bueno, ya nos estamos yendo. Vamos a comentar dos cositas que queremos compartir sobre lo que va a suceder este viernes, viernes 25. Bueno, mañana es la marcha de la diversidad, un tema complejo, polémico, el tema polémico de la marcha, no el tema de la diversidad, por favor, no se me malentienda. Pero entonces, bueno, iremos, no iremos, qué significa, qué no significa, y más en este contexto, lo dejamos a su criterio. Pero hay dos cosas que van a pasar que nos gustaría invitarles desde La Polenta, que son, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde va a haber un punto de acopio de alimentos y productos sanitarios en Plaza Libertad. O sea, pueden llevar alimentos y productos sanitarios a Plaza Libertad entre las 10 y las 17 horas. Esto está organizado por solidaridad.uy, es la información que circula y tiene que ver obviamente con toda la red de ollas, merenderos y alimentación solidaria que tanto importa. Y luego La Melaza, esta comparsa amiga también, invita a bailar. Básicamente, también en el marco de esta marcha, y la juntada es a las 6:30 en Lima y Libertador. Esas son como dos cosas puntuales que van a pasar en el contexto de la marcha, que nos parece que están piola, como dicen los vecinos del otro lado, que aprovecho a saludar a Normita, que es la mamá de Sol, nuestra columnista estrella, que bueno, que hoy no ha tenido una columna porque ella no tiene ningún contrato de explotación laboral con nosotras, así que estamos muy orgullosas de nuestra relación afectiva y nómada, pero bueno, también cuando no está por ejemplo haciendo una columna, está escuchando el programa y haciendo que gente escuche el programa, como por ejemplo Norma. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso a Norma entonces. Y bueno, nos estamos yendo, nos vamos a ir escuchando a Liliana Felipe, 500 iguanas. También nos faltó decir que lo que escuchamos antes de, o sea, cuando volvíamos, era Plata Tatá de Mon Laferte. Temazo. Y nada, nos vemos la próxima con no se sabe qué tema, no se sabe qué integrantes. Porque esto es un enigma, esto es sorpresa. Nosotros jugamos con el factor sorpresa. Polenta sorpresa. Exacto. Lo único que se sabe es que va a estar Clarita, que al firme siempre. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Adiós, chao. Un saludo a todos, un abrazo. Miau, guau. Miau. Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Titular. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Fecha. Cancún, Quintana Roo, 5 de junio. ¿Y el cuerpo? El gerente de un hotel vecino de una zona arqueológica de Cancún ordenó envenenar a más de 500 iguanas con el argumento de que habían invadido terrenos del centro de hospedaje y molestaban a los turistas. Aunque inspectores de la Dirección Municipal de Ecología constataron la denuncia de algunos empleados, no pudieron encontrar evidencias para castigar esta masacre, dijo el titular de la oficina, Miguel Navarro. Ecología Municipal recibió la denuncia de que el nuevo gerente del hotel Sheraton Dieter Roessler mandó envenenar a las iguanas con el argumento de que ya eran una plaga.